que siente vivir para la libertad, que no tengo rumbo ni guía en ningún lugar. Yo que siempre soñé con el viento volar, que le pongo una fantasía a la realidad. Yo que siempre robaba en las noches un beso fugaz, de tu amor, de tus fuertes cadenas no puedo escapar. Esclavo de tu corazón, de tu cuerpo y tu piel, y hoy me tienes atado a las tejas de tu querer. Prisionero de amor, prisionero de ti, maniatado pero a tu lado quiero vivir. Prisionero de amor, prisionero de ti, prisionero de tu mirar, de tus abrazos, de tu despertar abrazado a una nueva mujer. Yo que nunca creí que podría caer, con tu amor ese dulce anzuelo caí en la red. Yo que siempre robaba en las noches un beso fugaz, de tu amor, de tus fuertes cadenas no puedo escapar. Mis esclavo de tu corazón, de tu cuerpo y tu piel, que me tienes atado a las rejas de...